no quiero perderte, entrégate amor. Escucha mi amor, esta canción es mi corazón, el que te habla de amor. Quiero que tú sepas, amor, cuánto te amo. Que yo por tener tu amor soy un romántico. Romántica, una canción romántica, para que tú me quieras y me hables de amor. Romántica, una canción romántica, quiero que tú comprendas que tan grande es mi amor. Una canción romántica. Una canción romántica.